Oye, somos un punto de partida. Sonamos cada domingo con un estilo único. Explosión Juvenil, refrescando tu dial. Explosión Juvenil. Buenos días, 10:30 minutos de la mañana y comienza Explosión Juvenil. Desde el sur matancero en Ciénaga de Zapata, entramos a tu hogar cada domingo con el propósito de hacerte sentir bien. ¡Wow! Disfruta de lo que hemos traído para ti. Bueno, para gozar. Un show único. Dile no al aburrimiento. Aquí baila hasta el gato. Aquí baila hasta quien no quiere bailar. Haciendo mover tu cuerpo. ¡Fantástico! Explosión Juvenil. Esta mañana en Explosión Juvenil tenemos las secciones habituales del espacio. Estaremos conversando sobre las citas a ciegas, algo muy común entre los jóvenes. En el invitado de hoy tenemos a José Feliciano, además de la buena música que siempre nos acompaña. Quédate junto a nosotros. No quiero nada, nada más. Moriré si tú te vas, porque sin ti no he de saber vivir. Y no te pido más que eso, que no me dejes sucumbir. Te lo suplico por Dios, no me niegues. Hay explosiones que no queremos escuchar, pero hay explosiones que no podemos dejar de escuchar. Sin duda. Explosión Juvenil. Con toda seguridad. En la 99.5 y 99.9 FM. Comenzamos con Diván, sentimentalmente disponible, y Elay Morales, Las mujeres de mi Cuba. No, fuiste todo, pero ya no eres nada. Fuiste presente y ahora no eres más que historia pasada. Un día fuiste fuego, hoy solo leña apagada. También fuiste locura que gracias a Dios tengo controlada. Y aunque dicen que siempre queda una espina clavada, en tu caso te juro mi amor, ahora que quieres volver a entrar en mi cama, tengo que decir que no. Eso que tú quieres no es posible. Ya no estoy sentimentalmente disponible. Sentimentalmente disponible. fácil, vino fácil, se fue y solo me quedé. Pero la vida no es como tú piensas, la vida da vuelta y mira tú cómo fue. Ya nada es como ayer. No, no, no, no. Y por si vienes tengo que decirte que en ella, por creer en ella, por quererla. Y yeah. Todo fue un cuento de telenovela. Ya no quiero ni siquiera verla. Y me disculpo si me ves con otra, de bar en bar y de copa en copa. La vida es loca. Mientras más tú das, menos te toca. Sube, sube. Eso te juro, mi amor. Ahora que quieres volver a entrar en mi cama, yo estoy sentimentalmente disponible. Ay, no me llames que no estoy. Sentimentalmente disponible. No me busques, no me llames ni me reclames. Sentimentalmente disponible. Es que ya tú no estás. Y yo me voy para la calle. despacito. Corazón, si no te tengo aquí, ya no me vale nadie. Pues sin ti, amigo corazón, a mí me debe mi Range Rover. Corazón, si no te tengo aquí, ya no me vale nadie. Escapémonos, este amor fugaz, solo tuya soy y de nadie más. Soy tuya y de nadie más. Soy tuyo y de nadie más. Favorito, baby. Diván, Jayco, díselo más. Ella me dice que está lista pa' fichureo. Con un perreo intenso yo no le creo. Le manda mensajito pa' entrar en careo. Llego hasta el VIP y de aquí la veo. Niña, ve pegándote contra la pared. Esta noche voy a pillarte de espalda. Enséñame lo que sabes hacer y te digo si te vas conmigo. No se puede aguantar y me tiene que mirar. Pero me contaron sus amigas que ella anda por la pista su fofa. Y eso conmigo no va. Ay, eso conmigo no va. Y te digo más, tú estás. Ay, mami, como a mí me gusta. Pero eso no es todo más. Ponte a bailar y te digo cómo vamos a parar. Tú y yo, niña, ve pegándote contra la pared. Como te gusta a ti, hasta las 6 de la mañana. favorito, baby. Mami, pégate ahí, como te gusta a ti. Hasta las 6 de la mañana, donde como te da la gana. Mami, oh yeah. Ya lo sé, ahora es tarde para hablar de lo que pudo ser o no. Ya lo ves, que para amarme solo hubiera sido falta el corazón. Ya lo sé, ahora no vale intentar volver atrás la relación. Y ahora no. Ahora no puedo, pues con el tiempo ya mi herida se cerró. Como tú dijiste ayer, ahora ya no queda que perder. Ahora ya no quiero verte, ya lo nuestro terminó. Ahora ya no quiero verte, te regalo mi perdón. Ahora todo lo que hubo el viento ya se lo llevó. Just take your time. The clock is ticking, so stay. All you have to do is wait a second. Your hands on mine. The clock is ticking, so stay. De tu boca siento que mi alma flota como pasado de copa. Paso la noche borracho de amor con un beso de tu boca. Siento que mi alma flota pasado de copa. Pasó la noche borracho de amor. Ponerando. Yo le beso la boca, aunque su beso lo tire volando. Sus ojos son estrellas que cuando me mira me están alumbrando. Y no sé lo que pasa, pero estoy enamorado. Qué fácil es tocar el cielo si me besas tú. Guapa, piru, piru. Qué fácil es coger el gris y convertirlo en azul. Guapa, piru, piru. Mi corazón revoloteando como un sol. Besos de tu boca. Siento que mi alma flota como pasado de copa. Paso la noche borracho de amor. Siento que mi alma flota. su nombre. ¿Será porque eres la más bella? ¿Será porque yo soy tu hombre? Es un sentimiento puro, tan pasivo y tan violento, que si no te lo confieso, siento que hoy yo me reviento del viento de amor. Y no sé cómo enfrentarlo, me delata el corazón. Sé que a veces por orgullo me comporto como idiota, pero me doy por vencido, yo me muero por tu boca. Con los besos de tu boca, oh, oh, oh, oh. Siento que mi alma flota, de copas. Paso la noche borracho de amor por los besos de tu boca. Siento que mi alma flota, yeah. Como pasado de copas, paso la noche borracho de amor. Que llegaron los que andan sofocados. Ultrasonic, con los que más están pegados. Y tal, aquí le otro palo. Llego a la pista pasando revista. Soy el artista, nadie se resista. Mirando tu vista me tienes rodeado, igual que tu amiga bailando a tu dile lado. Soy un quemado, estoy trastornado, yeah. Tú te aceleras, yo acelerado, yeah. Tú lo que quieres es azúcar melado. El anillo mil Cuba libre, oh, cerrado. Mirándote bien, eres peso pesado. Y a mí que me gusta andar sofocado. Acércate más, trae tu amiga también la de atrás. Va a que volar, ja. Yeah. mancha rodaba por tus mejillas, llena de cosas amargas, y con ella vi caer nuestra alegría, que como humo ante viento se desvanecía. En lo que podía suceder, no me digas adiós, no, no más esto, no, nena, que en vez de sangre me corre tristeza por las venas. Ay, no me digas, no, adiós, que se me para el corazón, se me cierran los ojos, se me apaga la voz. Esos días no me importaba nada y me caía mal que me dirigieras la mirada. Un beso pesaba una tonelada y era un catú. La cama, ¿por qué lo hice? Y no pensé en lo que podía suceder. No me digas adiós, esto, nena, que en vez de sangre me corre tristeza por las venas. No me, no, digas adiós, que se me para el corazón, se me cierran los ojos, se me apaga la voz. Fuiste ave de paso y no sé por qué razón me fui acostumbrando cada día más a ti. Los dos inventamos la aventura del amor. Llenaste mi vida y después te vi partir.

aquí. Si quieres nos ponemos freaky. Que me. No digas nada, solo gimme. Gimme. Vení, vamos hasta abajo, que lo que quieres es ponerte loco. Mira lo que te hago, como te rompe este pantalón. Loco. La, nos ponemos bien. La, la, la, la.

noche bailando la salsa yo, solo en la casa, esperando a que regrese ella de guaracha, ella de rumba, de noche, de día yo. Soñando y yo, ¿qué es lo que pasa? Esperando a que regrese, no sé qué rayos me pasa. Enamorado y ella juega conmigo, por esos besos que me quitan el frío. Enamorado como un loco perdido, ella siempre a sus antojos. Échalo pa' allá, ¡eh! Lo malo, ya malo, malo, son los problemas, échalo pa' allá. Mira que eso se espera, échalo pa' allá. Step down. Caitlin, what are we doing here? Step down. Happy birthday! What is this? It's a private concert by your favorite band. Ah! You got the Killers! No. You got the Killers to play for my birthday? No. Brandon! Yo, Ronnie! Let's do it! Yeah. Oh, he's gonna be singing right to me. He won't, though, because he's not here. Huh? Yeah, it's not the Killers. Who is it? It's Imagine Dragons. Well, that's your favorite band. Yeah, I know. Well, I don't want to hear those guys. Well, you know what? They're like, I don't know, 7 feet away, and also it's too late, so just enjoy. Okay. You know I got your number all night. I'm always on your team, I got your back. I will follow you. guys, we have like 10 more songs. Oh, no, man, we don't want to hear anything else. Yeah, let's get out of here before they play Radioactive. Oh, yeah. You didn't pay them, did you? I mean, not yet.